Para os quase 40 milhões de trabalhadores autônomos, o Brasil não pode parar. Fora Bolsonaro, assassino! As protestas contra Jair Bolsonaro não cessam. Miles de personas en las principales ciudades de Brasil volvieron a protagonizar un cacerolazo masivo contra el presidente ultraderechista por su reacción en torno a la crisis del coronavirus. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Devemos, sim, voltar à normalidade. A rede social Twitter já censurou vídeos de Bolsonaro. Também Facebook e YouTube realizaram medidas similares ao considerar que seus vídeos fomentam a desinformação em torno à luta contra a pandemia. En Brasil crece la desaprobación del gobierno de Jair Bolsonaro por lo que muchos ven como una respuesta inadecuada y débil a la pandemia. El país sigue el mayor número de casos de contagio de coronavirus de toda América Latina. Luisa Menezao, periodista del portal Brasil de Fato. Un mapa general de la situación que tenemos en Brasil en este momento es un avance muy rápido de los casos de coronavirus en Brasil. Los números de hoy corresponden a más de 10.000 casos. Hay 10.278 casos en Brasil, con 431 muertes, 72 muertes solo en las últimas 24 horas. Por otro lado, el Ministerio de Salud y los estados, sobre todo los estados que concentran los casos, como São Paulo y Rio de Janeiro, intentan imponer medidas de aislamiento social y piden que se respete la cuarentena, ¿no? Para contener la propagación del virus. Natalia vive con su compañero en Río de Janeiro y están por entrar en la cuarta semana de aislamiento. La dinámica de la región donde vivimos cambió mucho en los últimos tiempos. En la zona sur de la ciudad, que es una región muy privilegiada, las personas respetaban bastante las indicaciones de la intendencia y del gobierno estadual de quedarse en casa. Noté una reducción drástica en el movimiento de las personas y de transporte público. He visto también la organización de muchas cadenas de solidaridad y de donaciones para apoyar a pequeños comercios locales y también a personas más vulnerables. Las iniciativas parten de organizaciones no gubernamentales, pero también surgen de manera individual. Yo misma difundí un pedido de ayuda financiera que recibí de dos vendedores de la playa de Leme. Ellos no están pudiendo sostenerse financieramente y yo decidí ayudar como puedo, mientras el gobierno nacional no dispone de las medidas de protección social que son necesarias para este momento. El combate al coronavirus está en las manos de los gobernadores de los estados, principalmente en este momento, y también del Ministerio de Salud, ¿no? Pero por conflictos internos del propio gobierno, el Ministerio de Salud tiene que imponer medidas que van en la contramano de las declaraciones y discursos y hasta acciones de Bolsonaro, nuestro presidente. El pasado 3 de abril, en conferencia de prensa, el ministro de Salud de Brasil, Luis Enrique Mendetta, le sugirió a la población atenerse a las recomendaciones de los gobernadores de sus respectivos estados, ya que son ellos quienes cuentan con los indicadores precisos de la situación. Olha, nós recomendamos que as pessoas, todas elas, atendam às recomendações dos governadores dos seus estados que têm os melhores números, os melhores indicadores para propor as suas medidas. Então, temos, por um lado, medidas de intento de controle para evitar a propagação da enfermidade em Brasil, mas também há um discurso protagonizado por el mandatário e também por setores que lo apoiam, ¿no? Como os empresários, de que Brasil tiene que volver a retomar sus actividades, volver a la normalidad. Entonces piden la reapertura de los colegios, del comercio, de la industria. Incluso hay una campaña que Jair Bolsonaro ha realizado, ahora ya como retrocedieron y salió del aire, pero se llamaba Brasil no puede parar. O Brasil não pode parar. Devemos sim voltar à normalidade. Natalia es argentina, vive en Brasil. Es profesora de historia y docente universitaria. Actualmente, desde 2017, vivo en Redenção, municipio rural del estado de Ceará, nordeste brasilero, a 60 kilómetros de la ciudad de Fortaleza. El estado de Ceará actualmente es el que tiene el cuarto estado con más casos de coronavirus del Brasil. Y el municipio en el donde vivo, que es un municipio rural, es un municipio que no tiene ninguna infraestructura sanitaria como la mayoría de las ciudades y municipios rurales del nordeste brasilero, y es uno de los municipios que no tiene ningún tipo de infraestructura hospitalar, que no tiene, bueno, tiene un hospital y una maternidad, pero no tiene ninguna cama de terapia intensiva, ni respirador, nada que se le parezca, digamos, en toda la región. 8 de cada 10 municipios brasileros no tiene ninguna cama de terapia intensiva. Y en lo que es Fortaleza, también, a pesar de haber unidades de terapia intensiva, son bastante precarias, y a nivel precarias en relación a la cantidad me estoy refiriendo, ¿no? Bolsonaro es considerado irresponsable en la gestión de la epidemia. Eso se debe a sus discursos, porque él salió a decir más de una vez que el coronavirus no sería más que una gripecita. Y también irrespetó las medidas de aislamiento, salió a participar en un acto callejero en Brasilia y también el último domingo salió a caminar por las calles en Brasilia y hablar con la gente, con los comerciantes, trabajadores informales que no han paralizado sus actividades, ¿no? Porque si no, no tienen que comer. Bolsonaro debería entonces preocuparse por las medidas de seguridad de estos trabajadores, pero no. Lía es cientista social y vive en San Pablo. Desde allí nos cuenta cómo ve el centro de la ciudad. Aquí, del centro de San Pablo. Acá en el centro de San Pablo, la circulación de personas está bastante reducida, pero como hay muchos comercios esenciales y muchos servicios de alimentos, hay todavía movimiento. Aunque muy distinto a lo que vemos normalmente. Algo que veo en la región del centro de San Pablo son movimientos especialmente por el derecho a la vivienda, en articulación para financiamientos colectivos, para garantizar la cuarentena de familias sin techo o con condiciones precarias de vivienda. Creo que es el movimiento más importante, y también hay otros movimientos más pequeños de ayuda mutua. También otros movimientos menores de ayuda mutua. Acá todas las noches, a las 8 o a las 8 y media, hay manifestaciones y ruidazos contra el gobierno. Más manifestaciones de barullo de contra el gobierno. Gabriela describe cómo es la vida en una favela de la misma ciudad. En mi barrio, en un primer momento, las personas se estaban resguardando más, teniendo más cuidado con la pandemia. Hoy ya no. El movimiento está más fuerte y las personas viven la vida como siempre la han llevado. Porque muchas personas tienen sus negocios dentro de las favelas y muchos dependen de estos comercios para llevar el pan de todos los días a casa y sostener a sus familias. Donde vivo, quienes tienen más condiciones armaron un grupo y están distribuyendo canastas básicas para quienes más necesitan. Elis es antropóloga y vive en la ciudad de Brasilia, epicentro de la pandemia. Brasilia es uno de los epicentros de la pandemia de corona en Brasil, en parte por la comitiva presidencial que estuvo en Estados Unidos y volvió con muchos infectados. Y bueno, todavía, por suerte, no hay muchos muertos, pero el gobernador de acá declaró la cuarentena antes de casi todos los otros gobernadores de Brasil y también está bastante atento, parece, al sistema de salud y ya organizando muchas cosas como hoteles y lugares para que la gente pueda estar en cuarentena, la gente que va a necesitar nuevos cuidados. Y también la población que vive en la calle también. Lo que hizo que estuvo mal fue como reducir la circulación de los colectivos, así que, bueno, la gente que tiene que seguir laburando está más expuesta. Y acá en Brasilia hay la ciudad bastante segregada espacialmente, ¿no? Está el centro administrativo de clase alta y hay muchas ciudades de clase media y clase media baja y clase baja, ¿no? Que son lo que llamamos ciudades satélites. Y ahí todavía no llegó mucho el virus, pareciera, y entonces hay mucha gente que no se la está creyendo mucho y sale a la calle. Y ahí me parece que no solo acá, ¿no? En muchos lugares de Brasil también está pasando eso, pero hay un discurso de que es una enfermedad de gente rica, ¿no? Y es cierto que acá todavía la gente infectada es gente rica, pero... Y se cree mucho en las fake news también. Y me parece que acá esto también tiene un refuerzo de esta descreencia por las propias actitudes del presidente. Ahora se ha logrado en Brasil que se apruebe un subsidio financiero para trabajadores informales. Fue una medida aprobada en el Congreso, en el Senado, con la sanción de Bolsonaro, que tardó en sancionar la ley, pero creo que no tenía otra opción porque ya está bastante aislado, incluso dentro de su gobierno. Camila vive en Victoria, provincia de Espíritu Santo. Allí trabaja en la Secretaría de Asistencia Social. Desde hace 2 semanas, el gobernador determinó la medida de aislamiento social. En Brasil estamos pasando por dificultades durante este periodo, porque además de la pandemia hay una crisis de gobernabilidad que se está estableciendo en el gobierno federal. Y las manifestaciones públicas del presidente nos han causado mucha inestabilidad. El presidente continúa manteniendo la posición de que el aislamiento social debe terminar, mientras que las provincias y municipios mantienen medidas de aislamiento. Aquí en mi provincia, el gobernador extendió las medidas de aislamiento hasta el 30 de abril. Hasta entonces, las clases permanecerán suspendidas y algunos servicios comerciales también. El número de personas infectadas en mi provincia ha aumentado mucho. Hace 15 días había 30 infectados. Hoy son 166. Ya son 6 muertes. Espíritu Santo no es una provincia grande. Vitoria es una isla. Tampoco tiene una gran cantidad de personas que viven acá. Pero el gobierno provincial ha actuado bien, con diálogo abierto con la sociedad, lanzó algunos programas de asistencia social para la población más vulnerable y para las pequeñas empresas. Aline Boweri, periodista brasileña. Lo que se ve en Brasil hoy es una falta de claridad sobre las medidas para combatir la pandemia del nuevo coronavirus. Mientras los gobiernos locales de estados y municipalidades determinan aislamiento y el propio Ministerio de Salud de Brasil lo recomienda, el presidente hace declaraciones que van en el sentido opuesto. Esa falta de diálogo profundiza tensiones hacia dentro de su propio gabinete, pero especialmente del gobierno nacional con los gobiernos locales. Esa disputa involucra directamente las policías militares de Brasil, que dependen de los estados, y a la vez están muy alineadas a Jair Bolsonaro. El presidente tiene una base de apoyo muy fuerte en las fuerzas de seguridad de Brasil. En este marco, con este manejo patético de la epidemia del coronavirus en Brasil, el presidente Bolsonaro se quedó aislado, eso es una realidad. Además de estar aislado de sus aliados políticos conservadores que lo ayudaron a llevar a la presidencia, también está aislado de una clase media y media alta que lo apoyó y que está haciendo todos los días, estuvo haciendo todos los días cacerolazos contra el gobierno por el tamaño despropósito de sus acciones. Por minimizar la epidemia, por un lado, por ser tan evidente, digamos, la difusión de noticias falsas, y por el nivel tan bajo en que se está manejando políticamente, ¿no? En los últimos días circuló una noticia de que estaría en curso en Brasil un golpe blando. Eso no está confirmado y de todos modos no es algo oficial. Por supuesto que en medio a las tensiones políticas que se ven agravadas por la pandemia, hay también un intento de instalar el debate sobre un posible desplazamiento del presidente. Se está tratando de medir los humores frente a esa propuesta. Pero es importante recordar que el gobierno de Jair Bolsonaro ya tiene una fuerte presencia de militares en su gabinete e incluso entre los ministros más cercanos. Entonces, es un gobierno que ya tiene una fuerte impronta de las Fuerzas Armadas brasileñas. Mi hipótesis es que efectivamente el gobierno federal apuesta a ese caos para una salida más autoritaria todavía, que puede ser esa retomada del poder por los militares, pero puede ser también el crecimiento de las bandas armadas, porque no nos olvidemos que la principal sospecha que recae sobre la familia Bolsonaro es que sean jefes de la milicia, de las milicias que operan en las favelas y controlan las favelas de Río de Janeiro. Y eso se está viendo que ante la ausencia del Estado, lo que crece son los grupos armados autónomos. La milicia es uno, el narcotráfico es otro. Los jefes narcos que viven en esa y que viven y operan en esa favela contrataron ambulancias y médicos, esto según la prensa, ¿no?, para atender a los pacientes que vayan surgiendo en la favela, porque no hay atención médica del Estado, ¿no? Entonces, mientras el Estado se manifiesta permanentemente ausente, insistentemente ausente, lo que crece como poder político son estos grupos armados paraestatales. Y no crecen por el poderío militar, crecen políticamente en su capacidad soberana de operar en un territorio, como por ejemplo haciéndose cargo de la salud. Entonces, esto es lo que me parece más dramático del escenario brasilero. No me parece que el presidente sea un loco. Me parece sí que tiene un proyecto genocida que lo anunció desde la campaña, que era que en Brasil habían muerto muy poca gente con la dictadura y tenían que morir más 30.000. Y bueno, uno de los escenarios es el crecimiento de la milicia, otro de los escenarios es el genocidio de la población pobre y negra, que es un ¿cómo se dice?, un blanco de la política de Bolsonaro permanente, ¿no?, de la militarización de las favelas, etcétera, etcétera. El recrudecimiento del genocidio de la población negra es una constante, digamos, y la retirada del Estado de las políticas de bienestar. Bolsonaro fue denunciado en la Corte Penal Internacional por su posición ante la epidemia del coronavirus. La denuncia fue presentada por una asociación brasileña de juristas, la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia, y vamos a acompañar ahora los próximos pasos. En este sentido, ya comento un poco que a esta denuncia contra Bolsonaro en la Corte Penal Internacional también hay solicitudes de un impeachment de Bolsonaro, pero todavía en el caso del impeachment o de la destitución es algo muy inicial en Brasil en este momento, porque aunque Bolsonaro se encuentre aislado incluso en su propio gobierno, también la base del Congreso y del Senado está conformada en su mayoría por partidos de la derecha y centro-derecha que necesitan un acuerdo con el gobierno para lograr aprobar sus medidas de austeridad, ¿no? Al cierre de este informe, las cifras oficiales del Ministerio de Salud de Brasil reportaron 11.300 casos confirmados de coronavirus. 486 personas ya murieron. El 60% de los casos se registra en la zona sudeste del país. Queremos agradecer a todas las personas que desde Brasil colaboraron con su testimonio, y en especial a Luisa Menezao, periodista de Brasil de Fato, y a Aline Bowery,